toda la jeta cuando bailo con Pepa. Ven, baile mi charanga, señores, baile mi charanga. Ataca, si no la retaca, te ataca, petaca, ven. Baile mi charanga, señores, baile mi charanga. Baile mi charanga, señores, baile mi charanga. Baile mi charanga, señores, baile mi charanga. Baile mi charanga, señores, baile mi charanga. Oye, Eli.